Especial Oestergel. Este programa fue realizado por el grupo La Grieta de la Ciudad de La Plata entre los meses de septiembre y noviembre de 2001. Participamos Fito Giuliano, Matías Manuele, Carlos Barragán, Jerónimo Pinedo, Gabriela Pesclevi y Gerardo Rodríguez Garro. Invitados Ana Mancini, Panchi, María del Rosario Guzzo, Nelly Oestergel, Elsa Sánchez de Oestergel, Martín, Rodo y Oscar Maidana.